Cuán grato es estar con ustedes nuevamente en su programa Diálogo Bíblico. Estamos listos para iniciar una nueva conversación en este día, en el momento en que usted nos escuche, ya sea por la radio o la internet. Bienvenidos, con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Es un placer saludarles cariñosamente, deseando que Dios les bendiga. ¿Has pensado lo que significa cuidar? La expresión cuidado. Bueno, precaución. Especialmente con lo que estamos tratando, significa una gran responsabilidad. Yo creo que es una responsabilidad porque a veces nosotros nos deslimitamos en el uso y abuso de algunas cosas sin pensar en el mañana y sin pensar en la responsabilidad que Dios nos ha dado en relación a esto. Y ahora, ¿qué podríamos decir en relación al cuidado de la naturaleza que Dios nos ha entregado? Sabes, fíjate, ayer, antes de terminar el programa, hicimos algunas preguntas, dos preguntas específicamente. ¿Cómo impacta nuestro propio egoísmo en el modo en que tratamos el medio ambiente? ¿Y acaso está mal pensar, bueno, yo soy solo una persona, entonces qué importa? Importa mucho, porque cada uno de nosotros, imagínate, cada uno de nosotros piensa, bueno, yo soy solamente una persona, entonces no es mucho lo que puedo hacer. Pero recordemos que esto es una actitud que se repite por cientos y miles de personas si piensan lo mismo. Si yo pienso que soy solamente uno y voto un papel, y hay muchos que piensan lo mismo, vamos a convertir el lugar en un basural. ¿Ah? Exactamente. A veces yo he ido en la carretera y veo que algunas personas consumen algunas cosas mientras y lanzan por la ventana. Y lanzan. Claro, uno dice, bueno, es un papelito, claro, pero juntemos con los miles de... Es una botella, es un tarro. Claro, de los miles de personas que van viajando, claro, y todos votan, sí. Tú te encuentras que a veces las carreteras tienen que usar medios muy especiales para limpiarlas y a la vez sacan toneladas de basura que son producto de gente que a lo mejor nosotros mismos, quizá en algún momento, hemos sido descuidados. Pero esto está trayendo un efecto muy nocivo en la naturaleza. No somos cuidadosos con eso que Dios nos ha entregado, que Dios nos ha dado tan maravillosamente en su misericordia y ¿sabes? En su amor. Yo creo que esto, si logramos hacer conciencia en las personas, todos nosotros vamos a colaborar a poner nuestro granito de arena. Y al hacerlo, vamos a elegir seguramente aquellos envases que son biodegradables. Que recordemos, el plástico se está acumulando, el plástico no es biodegradable, y el plástico donde quiera se acumula y no se deteriora, desgraciadamente. Y esto, muchos se tira al mar, y el mar se está convirtiendo en un basural y está matando el medio ambiente también, marino. Deberíamos pensar, nosotros fuimos llamados a cuidar el medio ambiente. La Biblia no lo dice claramente. No hay ninguna parte donde diga ustedes deben cuidar el medio ambiente. No lo dice así. Pero da principios mediante los cuales nosotros podemos recibir ese mandato que el Señor nos hizo. Por ejemplo, allí en Mateo capítulo 22, versículos 37, es una pregunta que le hacen a Jesús, pero Jesús tiene una respuesta bien interesante. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Primer pensamiento que Jesús trae a nosotros hoy día es que debemos amar a Dios de todo corazón, con toda nuestra mente, con todo nuestro espíritu, con todo lo que sea nuestro ser entero, porque este es un mandamiento primero y grande de la ley de Dios. Y el segundo, dijo el Señor, es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y uno puede preguntarse qué tiene que ver esto con el cuidado de la creación. Del principio, amar a Dios. Si amo a Dios, voy a cuidar lo que Él me ha entregado. Es como cuando tú entregas un regalo a alguien, por ejemplo. ¿Qué pasaría si ese lo toma y lo destruye? ¿O lo deja tirado sin darle la importancia que tiene? La persona se sentiría mal, ¿quién te lo está ofreciendo? Entonces Dios nos ofrece una creación y Él nos manda que la cuidemos porque es su creación. Yo no sé si usted ha pensado, oyente, lo que significa su creación. Nosotros tuvimos después que Dios creó, nos tenía el ambiente lindo para vivir, y ahora nuestra razón es cuidarla. Pero el otro mandamiento está en relación al amar al prójimo. Ahora, si yo deterioro el ambiente, lógicamente me va a afectar quizás poco a mí, pero al que viene sí le va a afectar mucho, y eso es no amar a nuestro prójimo, porque le estamos entregando un ambiente para que él no viva bien, sino viva contaminado y por ende adquiera muchas de las enfermedades que hoy día están siendo muy habituales en la raza humana. Qué triste espectáculo en realidad. Eso significa que no estamos amando a Dios. Si yo amo a alguien, creo que voy a cuidar aquello que incluso en nuestro caso, el Señor nos lo entregó a nosotros, lo hizo pensando en nosotros. Creo que cuando amamos a Dios, amamos también lo que Él hizo, la creación que Él hizo. ¿Y cómo podemos mostrarlo? Precisamente cuidando aquello que el Señor nos mandó. Y dice Génesis 2:15, tomó pues Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrase y lo guardase, o sea, lo cuidara. El hombre tenía un trabajo en el principio, no era el trabajo que nosotros nos toca realizar, pero tenía un trabajo. Él debía guardar y debía labrar el huerto que el Señor donde lo había puesto. Entonces, esto significa que nosotros también tenemos que recibir ese mandato de parte del Señor. El Señor nos puso en esta tierra para que la labráramos y la cuidáramos. Debemos ser conscientes de esto. Ese pensamiento que coloca Dios allí, que dice guardarlo, es una expresión que podría ser hasta profética, porque en el momento en que estaban ellos viviendo, no tenía ningún atisbo de lo que podría ser la maldad y la contaminación que el hombre podría producir. Sí. Pero le dice a Dios, a Adán, guarda el huerto, quizás con una insinuación velada de la amenaza que podría venir cuando fuera arrebatado y si no fuera vigilante de lo que Dios le había dicho. Ese verbo guardar, que es el verbo en original chamar, significa custodiar, vigilar, preservar, observar, proteger, retener firmemente. En otras palabras, Dios le entregó a él un huerto, pero como mayordomo. Tenía todas las posibilidades de vivir, de usarlo, de alimentarse, pero también de guardarlo. Y cuando uno dice guardarlo, significa, como habíamos dicho, vigilar, preservar, observar, retener firmemente. Y entonces en esa forma hoy día deberíamos actuar también nosotros. Quizás alguien podría decir, bueno, y si yo cuido un poquito de agua, si yo no boto la basura descuidadamente, ¿qué? No significa nada porque soy yo el único. Bueno, empecemos por casa y eso podría ser una multiplicación para el resto de las personas. El caso es que así como Adán fue llamado a ser un mayordomo del medio ambiente en el que estaba viviendo, nosotros también hemos sido llamados a hacerlo. Pero el problema es cuán conscientes estamos de los problemas ambientales. Solamente cuando nos toca a nosotros, ahí empezamos a reaccionar. Siempre reaccionamos ante hechos consumados. Creo que deberíamos pensar en que esto hace mucho tiempo que se está dando la voz de alarma. Tenemos problemas con el agua, tenemos problemas con el aire, tenemos problemas con los desechos. En fin, hay una cantidad de problemas que nosotros debemos asumir en forma personal. Y sobre todo, ¿sabes? Lo que me preocupa bastante es que nosotros no hacemos conciencia en los niños. Deberíamos estar haciendo conciencia en los niños de manera que ellos aprendan a cuidar el medio ambiente, que no boten la basura en cualquier parte, que cuiden el agua, que no la dejen. Fíjate, hay oportunidades cuando se abre la llave del agua y se empiezan a lavar las manos y luego, mientras se secan, está el agua corriendo. Dejan un buen rato seca en el caso de la ducha. ¿Por qué no cerrar la ducha en el momento que se está jabonando? En fin, hay cosas que, aunque nos parezca que son ínfimas, si nosotros vamos sumando, son una cantidad tremenda de litros de agua. Se ha hecho el cálculo de la cantidad de agua que se gasta cuando hay una llave que está goteando. Si pasa una noche goteando, es una cantidad tremenda de litros de agua que se pierde. Ahora, fíjate, una llave abierta a todo dar, mientras la persona se está jabonando, tiene la ducha corriendo y luego tiene largas duchas. Bueno, todo eso hace que el agua se vaya desperdiciando y después vamos a pagar las consecuencias todos. Bueno, ya las están pagando muchos, aunque es posible que en el caso nuestro no estemos pagando esas consecuencias, y por eso que no tomamos conciencia. Quizás una pregunta para terminar. ¿Qué hace usted cuando se lava los dientes? ¿Lo hace con el agua corriendo? Vi una promoción para cuidar el agua, justamente, que el papá se estaba lavando los dientes y el hijo le cerraba la llave. Fue interesante porque va creando una conciencia de ahorro, de economía. El hijo estaba tratando de enseñarle al papá. Claro. Bueno, vamos a seguir mañana conversando estas cosas que queden en nuestra mente, pero pongamos en práctica muchos de estos consejos que Dios nos está dando para que tengamos un medio ambiente donde sirvamos mejor al Señor. ¿Cuán importante es ser un buen mayordomo del mundo después de que éste fuera dañado por el pecado? Piénselo. Bendiciones, nos encontramos mañana. Que el Señor le bendiga, será hasta mañana.